Mira, por el teléfono de este que está con el rintón ese caminando en fuego. Cógelo, me está volviendo loco. Carlos, espérate, es el mago, va, hombre, ya, meterme para adentro. Hombre, ahí. Y yo dije que estaba en el estudio. Dale, Luvia, ¿me grabas de nuevo? Dímelo, M. Mira, ¿quién dónde tú estás? En el estudio trabajando. Atiéndeme lo que te voy a decir. Ya, ¿qué pasó de nuevo? ¿Qué pasó ahora? ¿Quién no? Que yo te he dicho que esto no se puede decir. Antes decía lo que los lobos hacían. Ahora te has ido tan a fuego que dice lo que tú haces. Pero ¿tú piensas que cuando uno sale a trabajar siempre gana? Pues no, a veces el que sale a cazar sale cazado. Yo los he visto quedarse con la corte en la cintura. ¿Tú sabes lo que es eso, ah? ¿Tú sabes lo que es que salgan cuatro y lleguen dos? Y de los dos hay uno que no quiere volver a trabajar. Eso es lo que tú quieres vivir, para poder escribir. Pues tú sabes que se puede hacer bien tarde y que no puedas volver a escribir. ¿Tú sabes por qué, Kendo? Porque esto es la calle y el que se cae no se levanta. Dicen cuidado que no te quedes con la cuerda en la cintura. Pues seguro MC encima yo tengo 240 y una mitad como 9. Mi realismo es controversia por las redes. Si me quedo sin ti te escribo con sangre en las paredes. Si la calle es fuego pues me quedo y que me queme. No es que me conviene, pero nadie va a enterrarme en la cara un FN. Guirialme la linda, yo me le meto al case de ellos. La saco y llevo el demonio de la tinta. La cita de crímenes que han cumplido. La voz que me dice demonio mátalo gritándome en mi oído. A la deriva mi destino mientras la calle me dicta. Y si pierdo mi carrera mañana por ella M, yo no planeé ser artista. Pa' que voy como en la calle, tú quieres vivirte y mirarte al espejo y tener que mentirte, sabiendo que el día en que te quede te pueden vengar, pero no van a revivirte. Pa' que voy como en la calle, tú quieres vivirte y mirarte al espejo y tener que mentirte, sabiendo que el día en que te quede te pueden vengar, pero no van a revivirte. ¿Qué va a pasar? Si cada palmen del case tengo dos R por persona ready pa' bajarlo cuando lo mande a sacar. M, te lo juro, no hay excusa, se mueren si yo señalo el que me cruza. Le mandan pa' los carros y los bajan hasta de la montaña rusa. Luego llegan y me cuentan, saco el lápiz y las a la musa. La moda, Capón y el del momento. Mago, tú me has visto llegando a la disco, los lobos 300. Pa' que voy como en la calle, tú quieres vivirte y mirarte al espejo y tener que mentirte, sabiendo que el día en que te quede te pueden vengar, pero no van a revivirte. Pa' que voy como en la calle, tú quieres vivirte y mirarte al espejo y tener que mentirte, sabiendo que el día en que te quede te pueden vengar, pero no van a revivirte. Si se cayó, ok, pues le ganaron. Ya ni de qué hablar. Cubrir con la familia y salir a trabajar. Un buen entendedor siempre interpreta. Y ellos saben que en la próxima luna los lobos salen sin careta. Piénsalo bien, y tú me dices. El día que te pase algo, eso no se va a quedar así. Pero tú no vas a poder virar. Y tus nenes son los que van a estar solos nuevamente como lo estuviste tú. Y eso mismo es lo que tú no quieres que pase. Así que las cosas hay que pensarlas antes de hacerla, porque todo tiene consecuencias. Es más, vívetela, pero por lo menos no lo cuentes. Ah, y me invita. Esto es la calle. Los que podemos hablar de esto somos nosotros, que la calle nos vio nacer. Oíste, Blanquito. Baby Rasta. Kendo de Timon, el que salió de la calle, la verdadera calle. M Music, Los Lobos, Gaby Music, Janjo, DJ Luyan, el fucking rapo de oro. Esto es la calle, enfermedad sin cura. Ahora, yo que lo conozco, sé que tiene que estar botando humo. Sí, el Blanquito. Que no me guille, Uni.